Estamos con Marcelo Balco. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, gracias por aquí, por compartir este tiempo aquí en Contrapuntos. No, no, gracias a vos por la invitación. Estás presentando en estos días un nuevo libro tuyo que tiene prólogo de Osvaldo Bayer, de Monumentar a Roca, ¿no? Así es. Es un libro que salió hace unas 2 o 3 semanas, que ya felizmente está en montones de lugares y se va a ir, va a continuar distribuyéndose. Este libro trata de todo este proceso que se va iniciando hace ya tiempo, que lo inició justamente Osvaldo Bayer, que inició en forma bastante solitaria hace unos 40 años y que ahora, bueno, ya somos varios que estamos acompañando este movimiento. ¿Y a qué apunta esto? El libro se llama Estatuario Desmonumentar a Roca, Estatuario Oficial y Dialéctica Disciplinadora. ¿A qué vamos con esto? Nada es más peligroso que una estatua, en su aparente inmovilidad, en ese quietismo. La estatua es normativa, la estatua está en el pedestal, la estatua nos dice quién fue premiado y quién la mira desde abajo. Nosotros la miramos desde abajo. Entonces, esa estatua es modélica. Esas estatuas son modélicas y son las estatuas que erige la élite, que erige la historia oficial, esa historia oficial que nos ha mentido tanto, que nos ha mentido tanto, y que nosotros venimos denunciando en los distintos libros. Por ejemplo, esta es una continuación de Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible, que también tiene prólogo de Osvaldo. Y en ese libro nosotros estamos poniendo el tema de los depósitos de indios, la contaminación con viruela, adrede, el reparto de niños como si fueran perritos, de niños indígenas, la crueldad innecesaria que utiliza el Estado Nacional contra los indígenas, porque todo se podía haber hecho de otra manera. Había tanto espacio, hay tanto espacio en Argentina. Pero Roca necesitó esa crueldad, porque él, más que disciplinar a los indios, él necesitaba disciplinar a Buenos Aires. Los indios a esa altura estaban acabados como amenaza militar. Ellos disponían del Remington, un arma que tiene un alcance de 1.000 metros. Y ponerle que ningún soldado argentino le invocaba nada a 1.000 metros, pero a 200 metros sí. No había boleadora, flecha ni nada que llegue a 40 metros. Entonces, se trató de una cacería de patos. Y Roca empleó una crueldad innecesaria y él va a vaciar Pampa Patagonia de seres humanos. Nosotros tenemos los datos, los hemos publicado. Y va a instalar toda una serie de depósitos de indios en distintos sitios. El más grande de todos es el de Martín García, que le estamos poniendo hasta el horno crematorio que tenía. Y bueno, esa crueldad tan innecesaria que lo utilizó incluso contra sus mismos soldados. Yo les pido a todos oyentes que no crean en lo que yo digo, que agarran un billete de 100 y lo den vuelta y miren del lado donde está el óleo de Blanes, que es cuando él llega al Río Negro. Fíjense en qué fecha. Es el 25 de mayo, Día Patrio. Pero es otoño. Es otoño. Mira, ahora estamos en abril, hace ya frío. En mayo hace más frío. Él invade Patagonia en otoño-invierno. Y en Pedagogía de las Memorias, yo tengo toda una serie de comunicaciones de comandantes de Roca, comandantes que lo quieren a Roca, como Lascoaga, por ejemplo, que él habla sobre el padecimiento del soldado argentino, no de los indígenas, porque él invade Pampa Patagonia en otoño-invierno. Y Lascoaga de pronto dice: las temperaturas son de menos 16, las pasturas de los caballos están congeladas. Los animales a la mañana están heridos de frío y hay que palmearlos para que se desentumezcan. Imagínate, los soldados argentinos van con lo puesto y una frazada. Él ni a sus soldados quería. ¿Y por qué esa premura? ¿Por qué va en otoño e invierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él toca el Río Negro, regresa a Buenos Aires, renuncia como ministro de Guerra y Marina y se lanza de lleno a la campaña hacia fines del 79, que lo convierte en presidente en el año 80. Entonces, en la premura del general, lo que había era prisa electoral. Él necesitaba limpiar de toldos, lo hace, construye un desierto, vuelve a Buenos Aires, gana la presidencia. Y en su segunda presidencia pone el eje ya no en los indígenas, sino en los extranjeros. Y ahí Miguel Cané, que es su ministro del Interior, el que escribió el libelo Juvenilia, que todos lo conocen por ese libelo, él redacta la ley 4144, que es la ley, la máxima ley represiva contra el movimiento obrero que jamás tuvo en la historia argentina y que va a llegar hasta la época de Frondizi. La vigencia de la 4144, que me imagino vos la conocerás. La ley de residencias sociales. Exactamente. Donde se expulsa al extranjero de ideas disolventes, que... ¿Cuál era la idea disolvente de ese extranjero? ¿Pisotear la bandera? No sé, quedarse con todo. No. 8 horas de trabajo, descanso dominical pago, que en vez de hombrear bolsas de 120 sean de 80, que ya igual es una locura. De 80 kilos, esas eran, y esa ley los expulsa. Es terrible lo que hace Roca en sus dos presidencias. Entonces, desmonumentar a Roca, cambiar esas calles, cambiar esas estatuas, los nombres de ciudades. Hay quienes nos dicen, ustedes sí que tienen tiempo para perder, ustedes sí que se dedican a la pavada, cambiar nombres de calles, con los problemas que tiene el país. Pero justamente los problemas que tiene el país los originó esa gente. Hizo ese país minúsculo, ese país enquistado en el puerto de Buenos Aires, ese país egoísta, mezquino, el país que le da la espalda al interior y al resto de Latinoamérica. Entonces, es más que cambiar simple calles, digamos, ¿no? Nombre de calles. Y el libro este hace hincapié en qué cambia con el cambio. ¿Cambio para qué? ¿Para qué lo cambiamos? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué hacemos este gran esfuerzo nosotros? Pero se ve que esto está teniendo un gran impacto en el país. Hoy, con la tuya, creo que es la quinta radio que me entrevista hoy por este libro de Desmonumentar la Roca. Mañana estamos viajando a Chivilcoy, el viernes estamos en Junín. La semana que viene estamos volando a la Universidad Nacional de Salta, y así sucesivamente. Entonces, esto está teniendo una repercusión muy grande en el país. Porque hay gente que se da cuenta que lo que nosotros tenemos que tener es un país inclusivo, un país fraterno. ¿El país de quién? El país de Mayo. El país de Mayo, de los hombres de Mayo. ¿Por qué Roca, no sé si vos tenés presente eso, que él tiene mayor cantidad de calles, plazas, ciudades, monumentos que Belgrano y San Martín juntos? ¿Por qué? Porque estos dos eran dos soñadores, eran dos revolucionarios, que murieron, uno más que el otro, en forma miserable, sobre todo Belgrano, que cuando muere solo tiene un reloj. En cambio, cuando muere Roca, muere en su cama, en una casa acaudalada. Tiene estancias, tiene un pasar formidable. Es como uno dice. Mueren estos, es como dice. Como perros, uno muere en el exilio, el otro muere acá olvidado y execrado, Belgrano, en el año 20. Entonces, este otro no. ¿Por qué él tiene más estatuas y calles que Belgrano y San Martín? Porque ¿qué nos dieron San Martín? Apenas una patria. En cambio, para Roca, que dio 42 millones de hectáreas. ¿Cuántas? 42. Entonces, los que fueron beneficiados con semejante cantidad de tierra, es como si dirían, vos querés salir para siempre en las láminas escolares de Anteojito, vas a salir en la desplegable, para siempre. Entonces, en cambio, estos otros dos nos dieron una patria y nos dieron un himno, que mira lo que, mira qué soñadores que era esta gente, que nosotros todavía cantamos esa frase del himno que dice: ver en trono a la noble igualdad, que gobierne la noble igualdad, que aún no sucede eso. En cambio el otro dio esas tierras. Entonces imagínate la diferencia que hay, ¿por qué uno va a tener tanta calle, plaza, y estos otros no? Marcelo, supongo que si estás ahí, ¿no?, te metes en el tema de Francisco Pancracio Moreno, ¿no? Mira, yo acoto los temas. En Desmonumentar a Roca, en este último libro, nosotros estamos viendo todo lo que es este proceso, todo lo que es este proceso. No tocamos el caso Moreno, que es un caso para darle su libro, que eso lo tenemos también en carpeta. En Desmonumentar a Roca, que es un libro que nos pide una editorial de urgencia, lo escribí básicamente en enero y parte de febrero. Es un libro breve, de apenas 130 páginas. Es un libro que habla sobre el peligro, lo peligrosa que es la estatuaria oficial, lo racista que es. Y hacemos hincapié en lo que Roca representó para la élite. ¿Por qué esa defensa tan cerrada de Roca? ¿Por qué? Porque si cae Roca, todo lo demás va a caer por añadidura. En cambio, San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, que merecen los más altos pedestales, están tan ninguneados, Montiagudo, los mismos French y Beruti, que los tontitos solo creen que repartían escarapelas. Entonces, la historia oficial nos ha mentido tanto. Y en este libro nosotros también ponemos que ningún argentino, ningún ciudadano que defiende a Roca es nuestro enemigo. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser enemigo alguien que aprendió lo que le enseñaron de chico? Todas esas maestras que están lobotomizadas por Villique y ahora por genios, que es más progre, esas maestras que inculcaron eso, Roca salvó la Patagonia de los indios chilenos. Entonces, ¿cómo esos argentinos van a ser enemigos nuestros si aprendieron lo que les enseñaron y luego, cuando son grandes y tienen un sueldo y van al Banelco y sacan su sueldo y salen billetes de Roca? Entonces esa persona es lógico que piense que, bueno, mira, el general salvó la Patagonia de los indios chilenos, están los billetes, está en Villiquen, está en la plaza, está en las calles, está en todas partes. Marcelo, por eso nuestra tarea es, nosotros vamos a todos los lugares donde nos invitan, como ahora ya en un rato estoy yendo para Chivilcoy, y bueno, el año pasado estuve en 37 ciudades presentando pedagogía de memoria, y este año, bueno, haremos otro tanto. Ayer va a otro montón de lados, y ahí en el país un terreno tan propicio para el cambio de mentalidad. Fíjate que hoy en día, cuando viene el 12 de octubre, ya en los actos escolares, la maestra o el colegio, la directora, tiene que ser muy retardataria para seguir haciendo lo de las tres carabelas que cruzaron el mar intrépidamente, qué sé yo, y llegaron con la civilización y los indios. Cada vez es más difícil. Desde las instituciones educativas celebrar ese 12 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, hay cambios, ya hay cambios que se están dando y nosotros confiamos en que va a haber más cambios. No sé si estará aquí o quizás lo haya investigado vos, Osvaldo, ¿no? Para el norte también anduvo Roca o su gente o gente parecida, porque aquí también hubo una fuerte repartija de tierras y no la patria, precisamente como vos decías, ¿no? ¿Usted se refiere al norte, a qué parte del norte? No, a Puerto Sur de Santa Fe. Me refiero a... Bueno, Roca, antes de la campaña, él es jefe de la frontera sur. O sea, jefe de la frontera sur de Córdoba. Él está en toda esa zona, él es en la zona de Villa María, toda esa zona de Santa Fe, sur de santafesino, sur cordobés y norte de San Luis, más o menos, ¿no? Es una gran bolsón. que tiene el Roca como comandante, antes, estamos hablando mucho antes de la campaña, incluso ahí conoce a la que va a ser su mujer, que es la Clara Funes, hija de los Funes de Córdoba, el mayor estanciero de aquel momento, porque Roca es astuto, no en vano le dicen zorro, uh-huh. Porque él era muy astuto y se casa con la chica más rica. Y después el suegro también le va a apuntalar la carrera. No sé si vos tenés presente que Roca, y ahí tenés otra, es el general más joven de toda la historia argentina. Ni Belgrano, ni San Martín, nadie es general a los 31 años. Él sí. ¿Por qué? No creas, por favor, en Balco. Busquen, averigüen, tus oyentes, vos mismo. ¿Por qué general a los 31? Así como San Martín dijo, no derramaré sangre de hermano, participa en todas las guerras civiles y siempre del lado del ganador. Nunca pierde, nunca uh-huh. perdió. Mirá qué astuto. Siempre está del lado de los que tienen más soldados. Y gana. Y lo ascienden y así llegó uh-huh. a general a los 31 años. Marcelo Balcos, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, chao.